Vamos a ir hoy a la palabra de Dios. Sabemos de que usted ha sido edificado grandemente por la palabra que es impartida en este programa y hoy no será de manera diferente. Hoy usted recibirá una poderosa palabra de Dios que bendecirá su vida, que quitará muchos velos y que le ayudará a ver la gloria de Dios a cara descubierta. Así que vamos hoy en este día a la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir hoy a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Judas. Judas, versículo 7. Y hoy vamos a tener un programa muy dinámico porque está conmigo hoy mi esposa Elizabeth Zamora, quien nos estará compartiendo acerca de algunas cosas que tenemos en cuenta para este capítulo de Judas 7. Así que vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. Judas 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero leerlo otra vez. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y bueno, usted sabe que el tema central de todo este tiempo de palabra, todo este tiempo que usted ha sido edificado a través de la radio, ha tenido que ver con la iniquidad. Y hoy precisamente vamos a tratar la iniquidad desde el punto de vista de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es algo que se ha mezclado fuertemente en cada uno, en cada una de las naciones, en cada familia. Y no crea de pronto usted que por estar en la iglesia esto no le va a tocar. Simplemente vamos a comenzar a mostrar a través de la escritura cómo esto se mezcla dentro de una nación, dentro de una situación indeterminada y que puede estarle tocando en este momento a usted. Bueno, entonces leíamos de que Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas habían ido en fornicación. Y quiero empezar por esto porque la palabra fornicación es una palabra muy amplia. La palabra fornicación es una palabra que no solo abarca relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que abarca un número de cosas que usted va a quedar con sus ojos abiertos en cuanto a todo lo que tiene que moverse en cuanto a la fornicación. La palabra fornicación tiene un origen muy consistente en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, estábamos estudiando esto, tiene que ver con el inicio en las parafilias. Las parafilias, ¿qué son? Usted se preguntará, ese término es desconocido para mí, pero quiero mostrarle a través del diccionario qué es una parafilia. La parafilia es un patrón de comportamientos sexuales que sucede principalmente por la persona que practica estas mismas y que ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual y que quiere más, pues ya nada le satisface. Muchas personas han entrado en inmoralidad sexual porque se sintieron insatisfechos en algún momento en su vida sexual. Así que vamos a comenzar a ver un sinnúmero de cosas que van a estar entrelazadas con lo que tiene que ver con las parafilias y principalmente con el tema de la fornicación, que tiene que ver con inmoralidad sexual definitivamente. Así que vamos a ver por lo menos 30 cosas que le van a abrir los ojos en cuanto a lo que tiene que ver con prácticas sexuales que no van de acuerdo a la palabra de Dios y que tienen que ver con este tipo de pecado que es la fornicación. Así que voy a darle paso a mi esposa Elizabeth Zamora, quien nos va a estar leyendo algunas y explicándonos de manera muy rápida lo que es cada una. Elisa, danos un saludo y comencemos con este tema de las parafilias para este tiempo que tenemos de edificación en la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Daniel. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. De verdad que esperamos que usted sea edificado con este programa que hoy tenemos para ustedes. El primer punto que nosotros tenemos aquí como de inmoralidad sexual es la masturbación. Y bueno, para los que no saben, es la autoestimulación de los órganos sexuales. También tenemos el sexo prematrimonial, bueno, o también llamada fornicación, y que es una relación sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y eso es lo que más ahorita encontramos en nuestra sociedad, pues la gente ya no quiere casarse, sino que quiere irse a vivir en unión libre y quieren experimentar y encuentra uno por todos lados que muchos de los padres ayudan a que sus hijos inicien su vida sexual en centros de prostitución, y pues eso también, como dice el pastor Ángel Daniel, va en contra de la naturaleza de Dios. También encontramos el adulterio, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales. También encontramos las orgías, que son pasiones desordenadas, es una relación sexual entre varias personas. No se conforman solamente con estar con una sola persona, sino que tienen que reunir y hacer su relación entre varias personas. El quinto, encontramos la depravación, que son relaciones sexuales con objetos y cosas. Bueno, interesante estas primeras cinco cosas, que me parecen relativamente muy buenas. Sexta cosa que encontramos en el término de la fornicación es la lujuria, que es un deseo sexual descontrolado. La séptima es la pornografía, que es la exhibición de imágenes con personas desnudas o teniendo relaciones sexuales. El octavo, el fetichismo, que tiene que ver con sentir estimulación sexual o excitación a través de un talismán, de un fetiche, de ropa interior, fotos de las personas, donde las mismas personas que lo practican sienten estimulación con esto. También encontramos dentro de estas la coprofilia, que es sentir estimulación con la materia fecal, la necrofilia, que tiene que ver con estimulación sexual a través de los muertos, la bledofilia, que tiene que ver con la sangre, estimulación sexual a través de la sangre, la bisexualidad, que es mantener relaciones con hombres y mujeres al mismo tiempo, el lesbianismo, que tiene que ver con relaciones sexuales entre solo mujeres, la homosexualidad, que tiene que ver relaciones sexuales entre hombres, el voyeurismo, que tiene que ver con espiar a las personas cuando éstas tienen relaciones sexuales o cuando están desnudas, el sadismo, que el significado de este es el tener sexo causando dolor a la persona que está al otro lado, o sea, es cuando se siente estimulación sexual maltratando a una pareja. El masoquismo, que es sentir estimulación sexual o placer recibiendo el maltrato. El exhibicionismo, que tiene que ver con personas que les gusta estar mostrando sus partes íntimas, personas que les gusta estar exhibiendo todo lo que Dios les ha dado. La zoofilia, que tiene que ver con relaciones sexuales con animales. El froteurismo, que tiene que ver con frotar los genitales en otra persona sin su consentimiento. Y esto muchas veces lo encontramos en los sistemas de transporte masivo, donde cuando las personas van a ir, los que tienen esta manía, la utilizan para frotar sus genitales en otras personas. La prostitución, que tiene que ver con aquel que recibe dinero a causa de una relación sexual. La gerontofilia, que consiste en conseguir una pareja mucho mayor o tener relaciones sexuales con ancianos, con personas de la tercera edad, siendo uno muy joven. Esto es muy importante. En el siguiente campo encontramos la espiritofilia, que tiene que ver con relaciones sexuales con espíritus. La pedofilia, que tiene que ver con relaciones sexuales con los niños. La fonofilia, que tiene que ver con relaciones sexuales a través del teléfono, llamadas calientes, estimulación sexual a través de una conversación por teléfono. El incesto, que tiene que ver con relaciones sexuales entre familia, primos, hermanos que se han juntado para formar una familia. La internetofilia, que es una cosa que está muy de moda, donde Una persona se muestra a través de una webcam o de una cámara, se muestra a través de internet para que la otra persona que está al otro lado comience a tener estimulación. Una muy, muy casual en estos días también es la besofilia, que tiene que ver con estimulación sexual a través de los besos, personas que llegan inclusive a tener una eyaculación a través de los besos. Dentro de estas mismas encontramos el sexo anal y el sexo oral también dentro de estas. Qué lista tan grande que hemos tenido el día de hoy en cuanto al tema de la fornicación. Por lo menos 30 hemos mencionado en todo esto y queremos ser muy específicos en esta parte porque lo que tiene que ver con el tema de la inmoralidad sexual puede tocar a cualquier persona, puede tocar a las puertas de su casa, puede tocar a sus hijos, puede tocar a su esposo, personas que aún nos están escuchando y tienen una vida de inmoralidad doble, tienen una vida sexual doble, tienen una vida sexual escondida, muchos en su casa no conocen lo que usted en realidad es y tienen pecados allí guardados, y yo le digo en el nombre de Jesús a aquella persona que nos escucha y tiene este tipo de cosas, tipo de inmoralidad sexual, en el nombre de Jesús yo le digo, salga de esto, busque la manera de encontrar personas que le puedan ayudar, personas espirituales que puedan brindarle un apoyo en cuanto a todo este tema y que usted pueda entrar a libertad total en el nombre de Jesús. Algo muy importante en lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad para no caer en el pecado de Sodoma y Gomorra, que ellos tuvieron que fueron tras fornicación, entraron en este pecado de inmoralidad sexual, y ya le mostré dentro de los términos por lo menos cuántas cosas pueden tener que ver, tienen que ver con el pecado de la fornicación. Y yo creo que es muy importante que la sexualidad tiene que ser enseñada por los papás a los hijos. Hoy en día encontramos un sinnúmero de situaciones donde la sexualidad Es un tema muy escondido dentro de las familias. Los papás no se encargan de enseñar a sus hijos ni siquiera las partes íntimas del cuerpo. Tienen como ese campo magnético cerrado ahí para que, porque de pronto les da pena, les da vergüenza. Y aun cuando los hijos le hacen una pregunta acerca de la sexualidad a los padres, de las cosas que les enseñan en los colegios, los padres no tienen una respuesta, pasan colores, se ponen colorados, sienten vergüenza a la hora de hablar de estos temas. Y esto es tan importante porque usted que tiene hijos, usted que de pronto ya es adulto, tiene hijos ya grandes, puede analizar si usted hizo el proceso de enseñarle la sexualidad o de cómo mantener una vida santa delante de Dios a sus hijos. Pero también, si usted tiene hijos pequeños, debe hacerse a la idea de que usted como papá es el que debe enseñar todos estos paradigmas de la sexualidad a sus hijos, porque en realidad a veces lo convertimos en algo mítico, en algo que no tocamos, en algo que no queremos entrar a tocar. Pero yo le digo, lo mejor es que usted como papá saque el tiempo, se capacite y pueda entrar a enseñarle esta parte de la vida sexual a sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, van a haber un sinnúmero de personas que van a estar alrededor de él, de ellos, de sus hijos, y que van a comenzar a enseñarles cosas de manera inadecuada. Van a estar los tíos, van a estar los primos, van a estar los compañeros del colegio, aún las mismas personas del colegio, los mismos profesores, les van a enseñar cosas inadecuadas. Y hoy vemos que, por ejemplo, en la educación sexual de los colegios, en la materia de educación sexual, ya se quiere infiltrar el tercer sexo, cosa que no es adecuada enseñársela a nuestros hijos, porque entonces les estaríamos creando una mentalidad donde ellos pueden ser bisexuales, pueden ser homosexuales, pueden ser lesbianas, y todo el mundo tiene que aceptar eso como la realidad de ellos. Ahora yo le pregunto, ¿quién le está enseñando la sexualidad a sus hijos? ¿Quién es el que está tomando las riendas de ese asunto en medio de la sexualidad de sus hijos? Qué importante es este tema en medio de nosotros el día de hoy, porque Definitivamente, lo que tiene que ver con la vida sexual de una persona lo marca para siempre. Usted sabe que para muchas mujeres fue traumático nada más el primer día que tuvieron su primer periodo menstrual, porque no tenían una orientación acerca del tema, no tenían una orientación acerca de por qué me pasó esto. Y algunas de ustedes quedaron traumadas desde ese primer día. Algunos de los varones no supieron lo que era tener su primera erección y no sabían qué era lo que sucedía. Y no estuvo ninguno de sus padres mencionándoles acerca del tema, diciéndoles esto es normal, esto no es normal, estas cosas pueden suceder, estas cosas no pueden suceder. Inclusive en el desarrollo del cuerpo de sus hijos, algunos no tienen un sentido común de enseñarle esto a sus hijos. Entonces me parece un tema muy importante de que usted pueda capacitarse para que sus hijos, sus familiares puedan entender este tema y qué es permitido y qué no dentro del tema sexual dentro de una familia. Quiero que Elisa nos haga un breve comentario acerca de esto para que luego podamos tener un tiempo de oración tremendo acerca de estos temas, porque es importante este tema hoy en día en medio de nosotros. Así que Elisa, cuéntanos qué puedes decirnos acerca de lo que tiene que ver de que la sexualidad sea enseñada por los padres a sus hijos. Bueno, el Señor me permitió por su misericordia estudiar una licenciatura y poder enseñar a nuestros niños. Yo soy licenciada en educación preescolar y ver que ahora en los colegios son los que se han tomado las riendas de enseñarles la educación. Uno como cristiano, como profesor cristiano, es temeroso de Dios y trata de enseñarlo de la mejor manera, pero hay de aquel que tiene a sus hijos en un colegio secular, en un colegio distrital, donde al niño no se le enseña sino se le maltrata emocionalmente, porque el niño llega allí al colegio sin algún conocimiento. Por decir, los niños de preescolar llegan sin un conocimiento y entran en choque cuando la maestra o el maestro empieza a enseñarles. Nuestros niños llegan al colegio con una cantidad de manías que tal vez lo están viendo de sus hermanos mayores. Y la responsabilidad tan grande que tienen los padres cristianos, y si en este momento me está escuchando algún padre que no lo es, la responsabilidad tan grande que tiene en enseñarle a sus hijos la sexualidad, porque como decíamos anteriormente, lo que usted no le enseña en la calle, en el colegio, en cualquier otro lado, va a recibir información, una mala información. Entonces nuestros hijos van a ser personas que no van a tener conceptos claros sobre la sexualidad. Y algo tan importante como que usted debe llamar las cosas por su nombre. Los órganos genitales tienen su nombre, entonces usted debe llamarlo como es, no hay que ponerle apodos. Usted debe hablarle al niño claramente y enseñarle que se cuide, porque nosotros dejamos que la educación y el cuidado de nuestros niños estén a cargo de otras personas, muchas veces ni siquiera familiares. Y usted se ha preguntado en este momento si mi niño de 5 años o mi niña de 5 años que yo dejo en el jardín está siendo tal vez tocada por alguien, está siendo manoseada, o tal vez hay muchos niños que a los 5 años ya empiezan una vida sexual. Entonces, mucho cuidado a quién le está dejando usted la educación de sus hijos. Qué bueno esto acerca de la educación, y yo sé que dentro de este tema que estamos tocando, muchos deben hacer un análisis de cómo se iniciaron sexualmente. Muchos no iniciaron su vida sexual a los 18 o 20 años, cuando tuvieron su primera relación como tal, sino que muchos se iniciaron mucho antes. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de iniciarse, sino que los iniciaron sexualmente. De pronto algún tío, algún primo fue, les tocó sus partes íntimas y desde allí usted quedó iniciado sexualmente para llevar una vida marcada totalmente. Así que pienso que esto del cuidado que debemos tener hacia los hijos, hacia los niños, debe ser tan valorado en estos días, porque ¿quién está metiendo las manos en lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos? ¿Quién está metiendo las manos en la vida sexual de nuestros hijos? Muchos quedaron iniciados a través de su primer beso. ¿Y a quién le dieron ese primer beso? ¿Quién era esa primera persona con la cual ustedes sintieron un deseo de darle un beso? Es tan importante esto que estamos tratando el día de hoy, porque como lo venía diciendo, es una de las áreas que pueden marcar y determinar la vida de una persona, o para bien o para mal, para llevar una vida desordenada totalmente o para llevar una vida en realidad organizada en todo sentido, primordialmente en el área sexual. Y queremos esto, y vamos a orar en este instante declarando que sobre los niños, sobre los hijos, sobre las personas que están a nuestro alrededor, venga una cobertura especial y que sea mostrada la vida sexual como debe ser, con los términos que son, bajo un cuidado especial, para no entrar a cometer errores e incurrir en pecados que nos llevarían a una vida de perdición. Así que, Elisa, quiero que ores en este momento por eso. Amado Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú haces un gran avivamiento, una gran transformación, Señor, sobre las familias que están escuchando este programa, Señor. Estás trayendo conciencia sobre cada padre, sobre cada madre que nos está escuchando, Señor, para que ellos sean las personas que Dios ha colocado en la vida de sus hijos, Señor, para dar una educación sexual a sus niños, Señor, para que sean esas personas que guíen a los niños, Señor, a sus hijos, aún ya sean adolescentes, aún ya sean jóvenes, que los padres puedan ser ese ejemplo y esos educadores, Señor, en este momento. Oramos, Jesús de Nazaret, para que traigas sanidad en el área sexual de todas las personas que nos están escuchando, Señor, y ayúdanos, mi Jesús, porque sabemos que tú traes liberación a través de este programa. En el nombre de Jesús. Bueno, importante todo esto que estamos tratando, y en esta segunda parte que vamos a tener acerca de este programa, vamos a tratar cosas muy importantes también para lo que tiene que ver con este tema en cuanto a la iniquidad y la inmoralidad sexual. Ustedes se preguntarán, pero bueno, en Judas 7 habla desde de Sodoma y Gomorra, y cómo lo aplicamos a este tiempo, y eso no es para estos días. Déjeme decirle que sí es para estos días. Precisamente en días pasados tuve la oportunidad de hablar con una persona que tuvo la oportunidad de viajar a Las Vegas, a California, y esta persona que estaba allí se encontró con una situación, creo que más desordenada que lo que tenía que ver con Sodoma y Gomorra. Un lugar donde las mujeres tienen relaciones de lesbianismo abiertamente, los hombres de la misma manera. Es natural caminar por las calles de esta misma manera. Encontraban dispensadores de pornografía, revistas ahí totalmente gratis para que el que se la quisiera llevar lo pudiera hacer. Y déjeme decirle que en medio del país donde vivimos, en Colombia, en Bogotá, estamos viendo situaciones donde ya es muy natural ver un desfile de personas homosexuales, donde es muy normal ver un desfile de personas con este tipo de situaciones que las entrelazan. Y quiero hablar específicamente a estas personas. Déjenme decirles que yo no estoy en contra de ustedes. No somos ese tipo de personas que rechazan a los homosexuales, pero sí sabemos de que la situación en la que ustedes están, la situación en la que ustedes están viviendo, no es una situación adecuada, no es una situación que está bien delante de Dios. Dios determinó para la vida de la humanidad que las relaciones fueran entre hombre y mujer. Y si usted en este momento está manteniendo una relación homosexual, bisexual o una relación de tipo lesbiana, en el nombre de Jesús yo le digo, es tiempo de salir de ahí. Tú sabes en lo profundo de tu corazón que tienes que salir de ese lugar de prisión donde te iniciaron, donde te metieron, donde tú no quisiste entrar, pero que definitivamente estás ahí metido y sabes en cierta manera que eso está mal. Yo te digo, en Cristo hay restauración para tu vida, en Cristo hay restauración para tus emociones, para tu cuerpo, y puedes volver a ser una persona normal si te dispones ante los pies del Señor Jesucristo y dices: Señor, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi condición, quiero cambiar mi manera de vivir, quiero ser una persona nueva. Yo te animo a ti que estás viviendo ese tipo de vida, para que salgas de esa prisión. Ahora, la inmoralidad sexual, de acuerdo al libro de Judas 7, puede ser influenciada. O sea, como les venía diciendo, alguien inició a otra persona en la inmoralidad sexual. Alguien, por ejemplo, el papá llevó a un sitio de prostitución a su hijo para que se convirtiera en hombre. Y desde ahí, ese muchacho no ha podido controlar su sexualidad y necesita día tras día saciar ese deseo que su carne le pide. Esto habla también de desenfreno sexual. Y en Sodoma y Gomorra había esto. Mirando el libro de Génesis, capítulo 19, usted va a encontrar qué fue lo que pasó en realidad en Sodoma. Este tipo de cosas que se movieron allí. Si usted recuerda, trayendo el pasaje de Génesis 19, voy a permitirme leer los primeros 4 versículos. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Oiga esto que dice: desde el más joven hasta el más viejo. Y palabras más, palabras menos, le estaban exigiendo a Lot que sacara a esos hombres, que se los entregara, para que definitivamente ellos pudieran tener relaciones sexuales con esos dos ángeles que habían llegado a Sodoma en ese momento. Imagínese esto. O sea, arme el cuadro totalmente. Una ciudad total siendo desenfrenada hacia la inmoralidad sexual. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo se reunieron para llevar a cabo esta situación en la cual se encontraban. Lo tercero que nos menciona Judas 7 es que estas personas fueron contra naturaleza. Fueron contra naturaleza significa que querían tener ellos tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, y era tal el desenfreno sexual que Dios los pone como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Romanos 1 nos habla acerca de esto, de que personas van en vicios contra naturaleza. En realidad la fornicación se puede convertir en un vicio total sobre su vida. La fornicación se puede volver una adicción de la cual usted no quiere salir. En el nombre de Jesús yo le digo, usted puede salir de esta situación. Usted que ha llevado una vida desordenada, usted que vio que su papá tenía 2, 3 mujeres al mismo tiempo, usted que vio a mujeres de su casa entregando su cuerpo a cualquier persona, teniendo cualquier tipo de relación sexual. Las personas que están en el campo saben de esto, saben que muchas personas mantienen relaciones zoofílicas, y bueno, no importa cuál sea la situación, ya habíamos mencionado 30 maneras de entrar a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Solo le digo a usted que está viviendo este proceso, que está pasando por una situación de inmoralidad sexual, en Cristo hay salida. En Cristo usted puede romper esa iniquidad. La iniquidad definitivamente busca la manera y encuentra el camino para manifestarse en cada persona. Cuando las generaciones pasadas son adúlteras, por lo general eso busca el camino. La iniquidad busca el camino para buscar a las nuevas generaciones y los invade, los comienza a atacar, los comienza a buscar. Y muchos de los muchachos se preguntan, pero yo por qué siento este deseo, pero yo por qué siento atracción, como que los ojitos me brillan cuando paso por algunos lugares. Y siento ese deseo de entrar a alguna situación de inmoralidad. Algunas personas han pasado por esto, algunas personas entraron a la vida inmoral y no supieron cómo. Y definitivamente esto tiene que ver con una raíz de iniquidad. La iniquidad de nuestros antepasados se manifiesta también de esa manera. Y de pronto si nuestros antepasados fueron adúlteros, fueron fornicarios, tuvieron un hijo en un lado, un hijo en el otro. Recuerdo una historia que nos contaban acerca de un cacique que por lo menos tuvo 80 mujeres. A cada mujer le tenía su casa y con cada mujer tenía un sinnúmero de hijos. ¡Qué vida tan desordenada! Y la iniquidad se va a buscar el camino para que los que están a través de esa línea generacional también se enreden en pecados sexuales. Ahora, puede que usted no esté siendo adúltero, pero puede que usted esté presentando cualquier otra situación de inmoralidad. Puede que usted esté pegado a la pornografía a través del internet, haciendo cosas desordenadas, poniendo citas en lugares. Usted mantiene una vida donde se la pasa de residencia en residencia. Esto no está bien, mi querido oyente. Estas situaciones tienen que ser corregidas en el nombre de Jesús. Y yo le animo a usted a que salga de ese lugar, de esa prisión de iniquidad donde el enemigo lo ha metido a usted. Y hablo específicamente a todos aquellos que tienen un pecado inmoral en este instante. Yo les digo en el nombre de Jesús, en Cristo hay solución. En Cristo usted puede salir de esa inmoralidad. Así que yo animo a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora y que dicen, yo estoy atado a una situación de inmoralidad, yo estoy atado a una situación de pecado. Yo les digo, busquen la manera, busquen personas espirituales que les den armas, que les den estrategias, que les den consejo para que ustedes puedan salir de ese lugar. Elisa, ¿qué piensas acerca de todo esto que hemos estado hablando? Bueno, pastor, no sé, a veces uno se queda como perplejo mirando la cantidad de situaciones en las que uno se puede ver enfrentado como pastor y en las consejerías que llegan, y que no hay que ir tan lejos para saber que hay inmoralidad en los mismos chicos que nosotros manejamos en escuela dominical. Tal vez no manejamos una cantidad muy grande, pero sabemos que en toda Colombia, en todas las iglesias, se manejan por lo general los mismos casos de abuso, los mismos casos de inmoralidad. Ya ni siquiera en los colegios existe la ética y la moral. Eso era lo que nos enseñaban a nosotros, ética y moral. Ahora ya no existe tal cosa, y como decía usted, pastor, anteriormente, están enseñando a nuestros hijos a que también hay un tercer sexo y que pues que todos somos iguales y todos tenemos el derecho a la libre expresión, que todos estamos en libertad y que debemos aceptarnos tal y como somos. Entonces, cuando llegan los niños del colegio y no están sus padres en casa para desbaratar ese concepto que en el colegio con el que le están trabajando en el colegio, entonces el niño se va levantando con esa mentalidad. Sí, vamos a aceptar lo que digan y lo que digan nuestros profesores y lo que digan nuestros compañeros, eso es verdad. Y cuando vemos tal vez nuestros hijos que han estado todo un tiempo en la iglesia, los vemos con ese quebranto sexual. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con quién se están juntando nuestros hijos. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Usted pensará, ay no, yo ya le mandé instalar el internet, pero lo que no se está dando cuenta es que nuestros niños son expertos en camuflar las cosas, en maquillarlas, y mientras usted da la vuelta, ellos están mirando pornografía, pero cuando usted los está vigilando, ellos están buscando tal vez canciones cristianas, pero en el trasfondo, en su corazón ya está el pecado, ya está la inmoralidad. Y algo que nosotros hablábamos anteriormente con el pastor y en la misma iglesia, en las prédicas, es que usted revise como padre, debe estar muy pendiente de los cuadernos de sus hijos, qué es lo que está cargando en la maleta, qué tipo de música tiene en su celular, qué es lo que está viendo, cuáles son los amigos de mis hijos. Entonces, revise, usted como padre tiene el derecho legal a vigilar a su hijo, así su hijo le diga cuaternario, anticuado, dinosaurio, pero usted tiene el derecho, tiene la obligación de estar muy pendiente en cuanto a educación sexual se refiere con sus hijos. Bueno, muy bueno todo esto. Quiero mostrarle a través de la escritura cómo se entra en la inmoralidad sexual. Hay solo una manera de entrar a la inmoralidad sexual. El libro de Génesis, capítulo 12, dice que Lot empezó a mirar hacia Sodoma y comenzó a correr su tienda. La inmoralidad sexual se inicia o tiene su énfasis en una persona cuando la persona mira hacia la inmoralidad sexual. A través de los ojos comienza a moverse esto. Y en algún punto del camino, el que es inmoral sexual tiene que ver imágenes acerca de esto, no solo una revista. Usted puede mirar a la mujer que tiene al frente y de una vez está en inmoralidad sexual. Usted puede mirar una tienda, un sex shop, que ahora lo llaman así, una tienda de solo artículos para tener sexo, inmediatamente, y se puede quedar cautivo a la inmoralidad sexual. Y eso fue lo que hizo Lot. Cuando Lot hace su separación de Abraham, Lot comienza a mirar hacia alguna tierra, le pareció buena esa tierra, y comenzó a correr su tienda, hasta que terminó metido en esa misma tierra. Ahora, yo quiero decirle algo a todas las personas que tienen algún tipo de atadura en cuanto a la inmoralidad sexual. Salir de la inmoralidad sexual es una decisión personal. O sea, si usted no quiere salir, si usted como persona que tiene el problema no quiere salir, a todo el resto del mundo nos va a quedar muy difícil sacarlo a usted de ahí, porque es que es una decisión personal. O sea, usted puede ir a la iglesia y oran por usted, se manifiesta de pronto un demonio, le echan aceite, hacen cualquier tipo de cosas y usted sigue viviendo lo mismo. Y usted dice, pero ¿cómo? Si es que han orado por mí, he pasado por procesos, he hecho tantas cosas. Y esto tiene que ver con una decisión personal. Tiene que ver con una decisión netamente de su corazón. Si usted se lo propone, Dios mismo extiende su mano para comenzar a sacarle de ese lugar. En el libro de Génesis 19, que ya habíamos tenido la oportunidad de leerlo, nos habla de que el problema de Sodoma era el desenfreno sexual en todo sentido. Y ya habíamos leído que toda la ciudad rodeó la casa de Lot y pidió que sacaran a los ángeles. Ahora, quiero mostrarle a través de la vida cotidiana, a través del sentido común, dos elementos que promueven la sexualidad en una persona o en un sitio determinado. Estos dos elementos, el primero es el baile y el segundo es el licor o el trago o la cerveza o el aguardiente o el vino. Esto está entrelazado con esto. Los dos elementos que promueven la inmoralidad sexual es el baile y el trago. Ay, pero ¿cómo así? Yo siempre he tomado o siempre me he mantenido tomándome mis aguardientes y nunca me ha pasado nada. El que a usted no le haya pasado no significa que no sea así. Analicemos la siguiente escena y usted me va a dar la razón o me va a decir si estoy equivocado. Por lo general, al lado de los sitios donde venden cerveza, siempre hay una pista de baile, ¿cierto? Por lo general es así. Siempre a través del baile se promueve la estimulación sexual a través del froteurismo. A medida que las personas se van moviendo, que van bailando, que van haciendo sus movimientos, hay froteurismo y la pareja que en ese momento está bailando comienza a tener un tipo de estimulación. Ahora, siempre al lado de una discoteca, de un bar, de un sitio de donde se reúne la gente para bailar, por lo general están entrelazadas las residencias. Usted mire cualquier sitio del país donde haya una discoteca, donde haya un bar, donde vendan trago en una discoteca, se va a encontrar de que al lado de una discoteca por lo general hay un sitio de residencia, hay un motel, hay un hostal. Entonces, usted debe tener en cuenta esto, que la inmoralidad sexual es promovida por el baile y por el trago. ¿Cuántas personas después de haber tenido una noche de baile, una noche de borrachera, terminaron acostados con aquel con quien no querían? En una noche de despecho, en una noche donde dijeron yo no quiero hacer más, entonces dijeron pues vamos a hacer la vida como queremos y terminaron tomando decisiones incorrectas y se vieron entrelazados en situaciones de inmoralidad sexual. Entonces esto es tan importante porque es que los que están bajo este espíritu de inmoralidad son como ciegos, o sea, ellos ven tan natural esto, ellos ven de una manera tan normal el pecado, ellos ven, o sea, no, como, o sea, ellos saben dentro de sí que está mal, que entraron de una manera incorrecta, que lo que están haciendo no corresponde a los principios y valores que nos han plasmado desde el principio del universo. Y entonces entran a este tipo de situaciones. Entonces, y están como ciegos porque siguen ahí, siguen así, no saben por qué lo hacen, no saben por qué siguen metidos ahí, no entienden el porqué de la situación, pero siguen metidos en una situación de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual definitivamente trae destrucción en todo sentido, porque trae destrucción a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestras emociones. La inmoralidad sexual se encarga de todo esto. Y algo muy importante es que la decisión que usted debe tomar es salir de la inmoralidad sexual. Si usted no toma la decisión, no va a poder lograrlo. Mire lo que dice el libro de Génesis 19, que ya habíamos leído parte de eso, pero entonces vamos a leer cuál es la clave para poder salir de la inmoralidad sexual. Ya habíamos visto que debemos tomar la decisión, ¿cierto? La persona que está en inmoralidad sexual debe tomar la decisión, que es una decisión personal, pero leyendo el versículo 17 de Génesis 19, mire lo que sucede en este versículo. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, oiga lo que dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Permítame leérselo otra vez, mire que lo dice la escritura, se lo repito, está en Génesis 19:17. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La clave para salir de la inmoralidad sexual es escapar. Mi querido oyente, usted tiene que escapar de ese lazo que tendió el diablo sobre su vida. La clave para salir de la inmoralidad sexual es que usted tome la decisión y escape por su vida, porque es su vida la que está en juego. Vamos a orar en este instante, pidiendo a Dios que le dé la fortaleza para poder escapar de cualquier situación de inmoralidad que presente en su vida. Señor, hoy oramos ante tu divino trono y hoy a través de las ondas radiales queremos soltar palabras, Señor, sobre todos aquellos que de alguna u otra manera se han visto entrelazados, Señor, se han visto capturados por situaciones de inmoralidad sexual. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que ellos puedan salir de estas situaciones. Y ordeno, Señor, fortaleza del cielo, fuerzas sobrenaturales para que primero puedan tomar la decisión y segundo puedan escapar. Tú que me estás oyendo, yo te digo: escapa por tu vida. Escapa por tu vida y no mires atrás. No mires atrás y declara en el nombre de Jesús que la decisión que has tomado es salir de ese lugar, salir de la cautividad de la inmoralidad sexual, romper con el lazo de iniquidad, y declaro en el nombre de Jesús que eres libre en esta hora y para la gloria de Dios. Importante todo este tema, mi querido oyente, y sé que le ha bendecido, pero quiero dejar en sus manos algunas lecciones que hemos aprendido acerca de estos capítulos en cuanto a la inmoralidad sexual. La primera lección es que los que tienen el corazón en la inmoralidad van a seguir aún cuando saben que Dios los va a juzgar. Aquella persona que está en inmoralidad y dice, pero es que yo voy a la iglesia y yo oro y yo canto y yo leo la Biblia y no me importa llevar una vida doble. No crea que usted va a ir a salvación cuando tenga que presentarse delante de Dios. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Así que, mi querido oyente, no piense seguir llevando una vida doble, porque de esto tendrá usted que darle cuentas a Dios. Y el juicio para Sodoma y Gomorra es que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tenaz que toda una nación tenga que ir al infierno o al fuego eterno por causa de su pecado. Segunda lección que le puedo dar acá es que Dios no trae juicio mientras estemos dentro. Si usted recuerda este capítulo de Génesis 19, donde hemos estado hablando todo este programa, hasta que Lot no salió y no escapó por su vida, Dios no trajo juicio. Dios no trajo juicio sobre ese lugar. Así que mientras que usted esté metiendo sus manos como cristiano y esté diciendo, yo quiero sacar a esta persona de allí, yo quiero ayudarle tanto y de pronto hasta se ve mezclado en algunas situaciones, yo le digo, Dios no va a poder meter su mano. Dios quiere librarlo, pero si usted sigue adentro, no va a poder ser libre, mi querido oyente. Así que yo le digo, salga de esos lugares. Salga de esos lugares, porque si no, usted mismo se va a hacer partícipe del juicio que Dios ha preparado para estas personas. Los inmorales que miran hacia atrás terminan peor. Y usted lo puede ver allí en el mismo libro de Génesis 19. Si usted se da cuenta, la orden que dieron los ángeles es: escapa por tu vida y no mires atrás. No mires atrás. Y si usted lo recuerda, la mujer de Lot se atrevió a mirar atrás, volteó su mirada. De pronto los recuerdos, de pronto diciendo, uy, pero allá se quedó tal persona, y dijo, yo no quiero ver esto. Y cuando ella volteó a mirar, el juicio de Dios cayó sobre ella. Y los que miran atrás terminan peor. Por eso yo le digo, mi querido oyente, usted que está en esa situación, tome la decisión, determínese a salir, salga, escape por su vida, pero no se atreva a mirar atrás. Porque si usted retrocede, va a caer el juicio de Dios sobre su vida. Cuarta lección es que no tomar decisiones serias frente a la inmoralidad sexual trae serias consecuencias. Y esto sí que es importante para nosotros. A veces muchas personas que no toman decisiones y que han estado a punto de salir y no lo hacen, terminan viéndose peor, terminan contrayendo enfermedades que no van con ellos, que el SIDA, enfermedades venéreas que se impregnan en ellos por causa de la inmoralidad. Y qué costo tan grande, qué precio tan grande el que les toca pagar al vivir y terminar sus vidas con una enfermedad de estas. Algunos han experimentado hasta la muerte. Y hay situaciones en las cuales muchas personas han visto la muerte y han pasado por esa etapa solo porque no quisieron salir de la inmoralidad sexual. Muchas personas que me están oyendo en este instante han visto morir a familiares que tuvieron experiencias de inmoralidad sexual. Y me pueden constatar de que uno de los resultados de la inmoralidad sexual es ir a la muerte. Quinta lección que podemos anotar acá es que el alcohol va ligado a la inmoralidad. Definitivamente, el alcohol va ligado a la inmoralidad. Si usted se da cuenta, también en el libro de Génesis nos menciona que las hijas de Lot emborracharon a su padre para que ellas pudieran tener descendencia en algún momento. ¡Qué pecado tan grave! Tuvieron que emborracharlo para que ellas pudieran tener una descendencia. Y definitivamente, la sexta Y última lección es que un borracho es un títere de la inmoralidad. Cuando una persona está borracha, está pasada de los tragos, está mezclada con el alcohol, va a llevar una vida inmoral muy desordenada. Va a tener situaciones que no van de acuerdo con ella. Esto es tan importante, mi querido oyente, de que usted pueda romper una cadena de iniquidad en medio de su vida por parte de la inmoralidad sexual. Y yo le animo a esto. Hay muchas personas que me han estado oyendo y que dicen: yo siempre he llevado una vida inmoral encubierta. Y quiero orar por todos los que nos han escuchado en esta tarde, en este día, en esta noche. Y quiero decirles que en Cristo hay una respuesta. Señor, oro por todos los que están alrededor nuestro. Oro por todos aquellos, Señor, que han pasado por tiempos de dificultad, por tiempos desastrosos en cuanto a la vida inmoral sexual, Señor. Aquellos que contrajeron enfermedades venéreas, aquellos que están viviendo aún en el mismo SIDA, Señor, y situaciones de pecado, situaciones de muerte. Yo oro por todos aquellos, pidiendo el favor tuyo, Señor, pidiendo de que penetres en lo más profundo de su ser y que puedas librar sus vidas, puedas librar sus almas del lazo del cazador, puedas mantenerte, Señor, ahí al lado de ellos para fortalecerles y que ellos puedan tomar una decisión seria en cuanto a todo este tema de la inmoralidad sexual. Oro, Señor, para que en medio de todos los que nos están oyendo, ellos no tengan que llevar una vida sexual encubierta o doble, porque hay muchos hombres que en su casa son hombres, pero por fuera están llevando una relación homosexual, por fuera están llevando una relación de adulterio, por fuera están llevando una relación de inmoralidad, de abuso a niños. Y asimismo con cada una de las personas que nos pueden estar escuchando hasta ahora, oramos para que en el nombre de Jesús tengan libertad, y sé que la van a obtener tomando la decisión, escapando por sus vidas y no mirando hacia atrás. Lo creemos en el nombre de Jesús y lo declaramos, que todos aquellos que están pasando por una situación de inmoralidad sexual, por una cadena de inmoralidad sexual, en el nombre de Jesús, vengan a libertad en este tiempo. Amén y amén.